Lo canta el mundo, lo canta el país. Se titula El amor se fue. Dale. Ella no duerme con las palmas arriba. No sale, no come, no ríe, no dice nada. No hace nada. Se pasan días y noches llorando sentado en la cama, preguntándose cuándo va a volver. Hey, porque el amor se fue. Hoy mi destino nos alejará, se fue. Pero en mi corazón siempre estarás, lo no sé. Difícil el tener que soportar tanto dolor con tanta soledad que me hace tanto mal. Me hace tanto mal. Esto que siento yo es más allá que un gran amor. Pero todo se derrumbó y ya no hay más que mi dolor. Hoy te pido perdón. Me estoy muriendo porque se va el amor y no puedo respirar. Con las palmas arriba, dale. No come, no ríe, no dice nada. Mentirosa. Se pasan las